Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 14ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy, como toca comienzo de mes, toca también comenzar con las secciones. Volvemos nuevamente con la sección de seguridad, la próxima semana fotografía y bueno, creo que ya os conoceréis el orden. Esta semana Davo está muy liado, ya lo comenté en el episodio del lunes. Eso es bueno. Ha empezado un negocio en Apache CTL, una empresa. Se ha liado a emprender y, bueno, pues de momento tiene mucho trabajo, lo cual, por supuesto, es bueno. Esperemos que pronto tenga un huequecillo para poder volver a grabar con nosotros, pero de momento Luis Lyams, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, creo que es impronunciable. Luis ha aceptado grabar esta sección este mes. Hablamos sobre virus, sobre malware, sobre seguridad, sobre cómo detectar intrusiones y qué programas son recomendables para estas tareas. Esperamos vuestros comentarios, dudas, preguntas, cualquier cosa que queráis, ya sabéis, lo podéis dejar en el propio blog, eltelardelgeek.com, mandarme un email, eltelardelgeek@gmail.com o decírmelo por Twitter. Yo soy señor Perogrullo, sr/perogrullo. Y Luis, tendréis su Twitter en el blog porque es un tanto complicado de pronunciar. Nada más. Como siempre, espero que os guste y hasta la próxima. Hola a todos, como ya he comentado en la entrada, hoy estamos con Luis, que le toca suplantar a Davo en esta semana, que Davo está muy ocupado con su aventura de emprendedor o de jodido autónomo, como le gusta definirse a él. Así que Luis hoy viene a suplir y creo que en lugar de meter tanto miedo, que mucha gente nos acusaba a Davo y a mí por Twitter de que metíamos miedo a la gente, pues hoy vamos a estar con Lyams, como es en Twitter, o Luis, para saber cómo defendernos. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues sí, claro, intentaremos hacerlo lo mejor posible, a ver si estamos a la altura. Bueno, hoy vamos a hablar de qué problemas podemos tener en nuestros equipos, ¿no? Como puede ser pues los típicos virus que todo el mundo conoce o piensa que no existe otra cosa, o si alguien, como ya hablé con Davo en los dos anteriores episodios, se ha metido en nuestro equipo. ¿Qué problemas podemos tener en nuestros ordenadores de sobremesa? Empezamos con ellos. Pues podemos tener problemas de todo tipo, desde un virus clásico, que básicamente lo que haría sería estropearnos el ordenador, quitarnos la conexión de red o obligarnos a un formateo, perdiendo todos los documentos que podamos tener, que no hayamos salvado en un backup. O incluso cualquier tipo de malware que podría llevar un virus normal o ser pues, algo más específico para robarnos datos de la cuenta, para meternos un troyano, con lo cual tendríamos una intrusión en el sistema. Y básicamente la mayoría de hoy en día lo que más se lleva son los malware. Y ahí hay de todo tipo. Yo recuerdo cuando empecé con el ordenador que teníamos el virus, el viernes 13, el barrotes, ese tipo de cosas, pero como bien has comentado, ahora lo que más se suele hablar es del malware. ¿La diferencia cuál vendría a ser? Pues en principio es un virus de los clásicos, lo que busca es hacer daño en el ordenador, simplemente, o sea, destruir información y causar un perjuicio al usuario en el sentido del uso del ordenador. Entonces, pues, tú te quedas sin tu ordenador, sin tus documentos, durante el tiempo que tardes en arreglarlo, o cuando ya has formateado y dices, tenía ahí fotos que no podía salvar, tenía esto, tenía lo otro. Pero luego un malware, a lo mejor, pues, se te mete, se te queda un troyano, por ejemplo, en segundo plano, que lo que hace es infectar a todos tus contactos y trabajar como un ordenador zombie. Para, a lo mejor, yo que sé, te podrían meter un troyano simplemente para hacer un ataque de dos a un servidor de, yo que sé, de FBI, de la CIA, ese tipo de cosas que tanto se ven últimamente, se podría automatizar a través de un troyano. Sí, bueno, yo cuando me pasé a Mac, lo primero que te dicen siempre, no, es que en Mac y en Linux no hay virus. ¿Pero hay malware? Claro, hay malware, hay sobre todo troyano, sobre todo pues eso, el hacerte un bot del ordenador, el robarte siempre que puedan tus datos de las cuentas, cuando te conectas a la página del banco, lo que tecleas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo pillamos un troyano, un malware? Pues lo ideal es evitarlo siempre en la medida de lo posible, tener, por ejemplo, un buen firewall que bloquee todo lo que quiera entrar que no esté autorizado, incluso que bloquee cualquier cosa que quiera salir. Es decir, en el peor de los casos, si te meten un troyano, pero el firewall no deja que salga, solamente te va a afectar a ti, no va a perjudicar a tu círculo de amistades. Pero una vez que dices, creo que tengo un troyano dentro, pues ahí hay herramientas para detectarlo, antivirus, por ejemplo, programas específicos antitroyanos, y luego hay otros programas quizá un poquito más avanzados, como podrían ser el Snort, que te revisa todas las conexiones, todo lo que se hace, todo lo que se conecta, lo que no se conecta. De hecho, tengo por aquí un texto que indica cómo detectar conexiones entrantes a través de un terminal en Windows, por ejemplo, con el comando Nestor. Entonces, sí, pues una vez que se te han metido, lo normal es que lo hagas con un programa, pues yo que sé, con el Spyboard, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues si te sale algún tipo de infección o cualquier cosa, pues ya es cuestión de buscar la herramienta específica que te lo limpiaría. Hay un en DaboWeb tenemos un tutorial de un programa que es un poquito más avanzado, es más complejo, que es el IJACTIS, que te examina todo lo que tienes y te dice esto no debería de estar en esta carpeta, y entonces ahí podrías tener un malware o un troyano instalado. Pero tener un firewall, que es la primera línea de defensa, que como bien has comentado, que creo que ya están en todos los sistemas operativos, ¿no? Vienen en Windows, en Mac. Bueno, el Mac hay que activarlo, te viene desactivado. Sí. En Linux, presupongo que también estará, por supuesto. Pero eso es un poco coñazo, ¿no? Si estás tirando de torrent o de emule o alguna cosa de estas, la gente no le termina de convencer, ¿no? En principio no te da ningún problema. Yo, por ejemplo, en casa, en el ordenador que tenemos, el Windows Vista, solemos usar el programa de ESET, el Internet Security, que lleva también el firewall, y una vez que tú autorizas la aplicación, el emule, el torrent o lo que sea, no te da problemas. Lo único que pasa es que, claro, en el momento en que estás metiendo datos continuamente, cuando estás metiendo archivos que te estás bajando, canciones o películas o lo que sea, a veces el problema es que el antivirus te da falsos positivos, porque te dice esto no está bien, y resulta que sí, ¿no? Que simplemente es una película y no tiene nada más. Pero por lo demás no, y de hecho es muy recomendable, sobre todo cuando se utiliza ese tipo de programas, tener un buen antivirus, que es mejor un falso positivo que el hecho de que te metan algo y no te enteres. Sí, el tema de los falsos positivos llega a un momento que la gente ya le da a aceptar o cierra el mensaje de error sin siquiera leer lo que pone. Dice, va, será otro falso positivo, como acabas de comentar. Claro, ese es el problema. El problema, cuando te meten un troyano, normalmente es un problema de que tú lo aceptas. Lo aceptas, lo instalas y no sabes que tienes un troyano. Entonces, la mayoría de la gente cuando lo tiene no se enteran hasta que notan que el equipo no va bien, que va muy lento, que le faltan cosas, esto no debería estar aquí. Pero claro, es que es eso, es que no es una cosa, por ejemplo, en Mac no te pueden meter un troyano y ejecutarse solo, tú tienes que autorizarlo. Y en Windows, si utilizas una cuenta de usuario limitada, tampoco se te instalaría. Entonces, claro, en el momento en que tú lo instalas, es cuando te han metido la infección. Sí, en Mac sobre todo fue famoso porque venían instalados en alguna versión de iWork o alguna cosa de estas. Y claro, te pedían para instalarlo la contraseña del administrador. La gente se lo bajaba de sitios de dudosa procedencia y metían tan tranquilamente su... Sí, lo recuerdo. Dabo habló del tema en su momento y también ya su pequeña polémica, ¿no? Aquello de que un Mac no hay. No, ¿cómo que no hay? Claro que hay. Lo que pasa es que tienes una minoría de usuarios y no te interesa tampoco. En el tiempo que puedes infectar a 20.000 tíos que tienen Mac, te infectas a 2 millones que tienen Windows. Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, si... ¿Qué recomiendas? ¿Tener un antivirus residente en el sistema, de estos que hay online, que de vez en cuando pasas un chequeo y miras cómo está el tema? Nosotros en DaboWeb solemos recomendar tener un antivirus residente, ya sea una solución de pago o uno gratuito, que los hay muy buenos también, Y luego combinar los escaneos periódicos del residente con escaneos online y con otras herramientas como puede ser el Azaguard del Avasor, el Spybot, el Equido, por ejemplo. Tenemos un montón de tutoriales de diferentes herramientas para troyanos, para malware, para spyware, para todo tipo de cosas. Y entonces tú tienes tu antivirus residente. Y a lo mejor cada semana, cada 2 semanas o cada mes te haces un escaneo online con otra herramienta diferente que te dé otros resultados, o los mismos, porque igual no tienes nada. Y luego aparte, pues las herramientas específicas que tú puedas decir, he estado visitando páginas, me han salido montones de ventanas emergentes, pues voy a ver si me han metido algún tipo de malware o lo que sea. Y volvemos a un paso atrás. Te instalas un antivirus residente en el sistema y la gente se queja de que va muy lento, de que el ordenador tarda mucho más en arrancar. Hombre, hay antivirus y antivirus. Los hay más pesaditos, los hay más ligeros. Hay, por ejemplo, de los gratuitos, el Avast suele funcionar bastante bien, no suele ser muy pesado. Pero luego sí hay otros antivirus que tienen fama de ser muy, muy pesados, como el Kaspersky, por ejemplo. Yo pero vamos, yo usaba Panda y eso era... Sí, el Panda también tiene fama de ser muy pesado. Yo, ya te digo, en casa usamos el ESET y no notamos un problema de rendimiento. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un ordenador más o menos fuertecito, ahora mismo con 4 GB de RAM, y en principio, incluso con el emule funcionando, viendo páginas o viendo algún archivo online, algún vídeo, estos cuando los encuentras por ahí que los puedes ver directamente desde la web. Y no es una cosa que digas, me va mucho más lento. O sea, en general va bien, lo que pasa es que bueno, necesitas configurar un poco el sistema, también a veces separar los archivos de paginación en otro disco y hacer algunas cositas que mejoren el rendimiento general del equipo. Bueno, por si acaso pondremos en la entrada de este post unos cuantos enlaces a los tutoriales que tenéis por DavoWeb para que la gente no se alarme de lo que estamos hablando, ¿no? De tener que configurar tanto. Entonces los antivirus gratuitos sirven perfectamente, ¿no? Para sí. No hace falta meterse en una versión de pago que además precisamente baratos no son. No, los antivirus, hay antivirus gratuitos que funcionan muy, muy bien. Y de hecho nosotros tenemos tutoriales y los recomendamos mucho porque evidentemente además no todo el mundo puede pagar una licencia. Es una cosa que dice, bueno, te compras un ordenador, te viene el McAfee, 30 días de prueba, pero luego igual no puedes pagar los 70 o los 80 euros que cuesta al año. Y hay pues, soluciones gratuitas que funcionan muy bien, que se actualizan constantemente. Incluso hay antivirus de pago que tienen su versión gratuita. Lo que pasa es que su versión gratuita a lo mejor es limitada en el tiempo o en funciones, pero que hay todo tipo de soluciones para todo el mundo y todo el mundo debería de tener por lo menos un antivirus y su firewall, ya sea el de Windows o cualquier otro. Y si hemos pillado un malware y nuestro ordenador está comprometido, ¿cómo podemos averiguarlo? Pues con las herramientas de detección de malware, generalmente te lo vas a encontrar. Son dos cosas distintas, ¿no? El antivirus, por un lado. Sí. Hay antivirus que detectan todo tipo de cosas, como por ejemplo el DLS tiene una heurística muy buena, que lo que hace es que cuando nota algo raro, dice esto tiene pinta de ser un virus. Entonces te da la opción de reportarlo, ellos lo analizan y luego lo confirman si eso no es. Entonces, pues no sé cómo decirte, los archivos de sistema van en la carpeta Windows System o System 32, pero si tú tienes un archivo con un nombre de archivo de sistema que está en otro sitio, es seguramente un malware o un virus que te han metido. Entonces, generalmente con las herramientas es con lo que se detecta. Tú notas que el equipo va mal y dices, pues voy a pasar este programa. Y generalmente te dice, esto no está bien, esto es malware, esto es un gusano de tipo tal, esto... Y ahí es donde generalmente es donde lo sacan. Para la mayoría de usuarios, sacarlo de una forma más avanzada es mucho más complicado, porque si a lo mejor apenas sabes manejar un programa de estos, imagínate ponerte a escanear redes o cosas de estas. Entonces, la recomendación para un usuario que tampoco quiera complicarse mucho la cabeza, que quiera instalarlo y olvidarse, ¿qué le recomendarías instalar? Bueno, aparte, esto, por supuesto, suponemos que hay versión para Windows, Mac, Linux, hay para todos los sistemas, ¿no? Sí, de este tipo de herramientas hay antivirus, hay para Linux, hay para Mac, hay para Android, hay para iPhone, hay para todo tipo de sistemas operativos. Y pues en principio tú tendrías tu antivirus, un firewall que podría estar incluido con el antivirus y luego las herramientas por recomendar, por ejemplo, un antitroyano, pues el Spybot, el Search and Destroy. Un programa de Azaguard, como podría ser el Azaguard de Lavasoft, que los malware de ads son los de publicidad. Son los que de repente tú estás viendo fotos y se te empiezan a abrir ventanitas de la nada con publicidad. Y pues no sé, aquí tenemos montones, pues el Ecuido, por ejemplo, está muy bien. Y también te serviría. Y luego pues los escaneos online que hagas de vez en cuando y poco más. Y si tienes ya muchísimo problema que dices, noto algo pero no me va bien, pues el Hijack Disk, que es el que te escanea todo y te lo mira y te dice, esto no está bien aquí, esto debería estar en otro lado y por ahí se sacan también troyanos y malwares y cosas de estas. Esto tiene solución porque yo cuando utilizaba Windows al final lo que hacía en lugar de ponerme, porque claro, a lo mejor eliminas el archivo, pero al reiniciar el ordenador estaba el archivo original en otro sitio y te creaba una copia, al final siempre terminaba formateando, instalando de cero y olvidándome de todo. Ahora tiene solución, tenemos que volver al palo de ante la duda a formatear. Hay desinfecciones que son muy complejas porque tienes que desactivar esto, desactivar lo otro, a lo mejor hacerlo desconectado de internet, a lo mejor, yo qué sé, hacerlo desde un pendrive, por ejemplo. Hay algunas desinfecciones que son muy complicadas. Hay un foro que es el de InfoSpyware que algunas veces vas allí a buscar un problema que tiene alguien y dices, madre mía, para desinfectar esto. Y muchas veces la solución más sencilla pasa por el formateo. El formateo, si tú tienes tu copia de seguridad de todo, quizá formatear es lo más cómodo. Lo formateas, reinstalas todo lo que tengas que reinstalar y configuras tus programas, tus cosas y tiras para adelante. Y muchas veces el problema es ese, que dices, joder, macho, es que me sale mejor hacer un formateo que ponerme ahora que si quita esto, quita lo otro. Pero la mayoría de por lo menos todo lo que se conoce, tiene una desinfección. Lo que pasa es que, bueno, a veces son muchos pasos y complicados. Y lo que comentábamos en los dos episodios anteriores sobre las redes wifi, la forma más sencilla de saber si alguien está conectado a nuestra red wifi. Pues depende también del router que tengas y el panel de control. Hay algunos routers que mismo en el panel de control te lo podrían mostrar, pero con el terminal de Windows, por ejemplo, con el enlace que luego te pasaré, que lo explica, tú puedes ver las conexiones que tengas dentro de tu red y la IP que utilizan. Entonces dices, onda, si esta IP no debería de estar aquí conectada a internet. O sea, tú estás conectado, tú utilizas tu IP local, pero en el momento en que tienes 4 o 5 dentro de la red, dices, coño, pero si yo estoy aquí solo, ¿cómo es que tengo? Yo tengo mi ordenador, tengo mi teléfono y aquí hay cinco tíos conectados, ¿no? Claro, pero en general, normalmente en una red wifi tú asignas las conexiones. Yo, por ejemplo, en mi casa tenemos el wifi. Y tenemos el filtrado por Mac y tal. Entonces, cada vez que conectamos un equipo nuevo, hay que entrar en el panel de control del router, actualizarle el dispositivo nuevo, ponerle el filtrado Mac. Entonces, llega un momento en que dice, aquí no debería de haber nadie más. Es decir, tú tienes tus 4 o 5 que tienes aprobados y en el momento en que se te cuela alguien, o te ha clonado una Mac o te ha hecho alguna cosa rara y dices, esto no está aquí. Esto no soy yo. Y además sabe. Claro. Y en los teléfonos móviles, que has comentado que también hay programas para poder revisar si hay algo que no debiera de estar, son los qué aplicaciones tenemos, qué problemas podemos tener en los teléfonos. Hombre, Quizá el problema sea más el clásico de que tú pues, en tu teléfono abras un correo, por ejemplo, con un virus y te borre todos los contactos o cualquier cosa de estas, o que te metan un malware que se reenvíe a todos tus contactos y vaya, pues eso, reenviándose, y a lo mejor de paso que se reenvía te va borrando contactos o te va borrando, yo qué sé, los mensajes o ese tipo de cosas. O sea, los problemas que puede haber en un teléfono móvil hoy en día son más o menos los mismos que en un ordenador, porque tanto los iPhone como los tablets o los Android son sistemas operativos y a todos los efectos es igual que tener un Windows o un Linux. Entonces los problemas son los mismos. Si te pueden formatear el teléfono, te pueden borrar los contactos, te pueden hacer un montón de cosas. Entonces ahí ya seríamos por más complicado, ¿no? Igual ya tendrías que ir a una tienda donde te lo resetearan y sería, vamos, el caos. Sí. Pero sí, hay antivirus y hay aplicaciones igual para los teléfonos. Bueno, también pondremos algún enlace a alguna aplicación que haya por ahí, porque además los teléfonos, como están tan de moda y hay tantos, que me parece que ya hay más que ordenadores de sobremesa, me imagino que cada vez estará peor el tema. Sí, hoy en día, además, con el golpe que han pegado los de Google con Android, está muy muy implantado. O sea, aparte de que hay montones de iPhones, de Android está implantadísimo, vamos, y ya prácticamente casi todo lo que se vende son smartphones. Entonces, claro, el que más y el que menos ya tiene su sistema operativo ahí en su teléfono, y el problema que tiene es el problema es que es más vulnerable que un teléfono normal. Bueno, Luis, hemos llegado ya a los 20 minutos. ¿Alguna recomendación final? ¿Algún consejo? Pues el consejo es el de siempre, en el sentido común, el no abrir archivos raros. Si te mandan fotos por correo y pesan 8 megas, no las abras, seguramente no sean fotos. Si es un archivo exe, seguramente tampoco sean fotos. Y trabajar desde cuentas de usuario, no estar constantemente con una cuenta administrativa, porque si te meten algo, al mínimo que lo aceptes, se te va a instalar lo que sea. Tú te metes con tu cuenta de usuario y ante la duda dices, pues lo voy a escanear con el antivirus. Le voy a pasar los programas a ver si esto es un archivo válido o es algún tipo de infección. Y poco más. Sí, porque además que cuando compramos el ordenador y lo encendemos, instalamos el sistema, creamos la cuenta de administrador porque es imprescindible y ya para qué vaya a hacer más, ¿no? Claro, entonces lo suyo es eso, tú te instalas tus cosas, las configuras, creas tu conexión de red, todo, y en ese momento ya te creas tu cuenta de usuario, cierras la cuenta de administrador y a disfrutar. Que te mandan lo que sea, lo has aceptado y tal, pero antes de instalarlo tendrás que meter tu contraseña, tus cosas, y entonces dices, uy, ¿qué es esto? Vamos a comprobarlo. Lo escaneas, que está bien, pues para adelante. Que pita el antivirus, a la basura. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Gracias por ayudarme cuando Davo no podía y seguro que hay más ocasiones. Perfecto, ha sido un placer.